Radio Ubrique. Deportes. 24 minutos pasan sobre las 6 de la tarde. Arranca la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte en el 97.6 de la frecuencia modulada sintonía de la emisora municipal Radio Ubrique, donde a partir de ahora nos vamos a quedar con toda la actualidad deportiva que pasa hoy por las escasas citas que van a tener lugar este fin de semana en nuestra localidad, en lo que a deporte se refiere. Sobre las 5:30 de hoy viernes arrancaba el primer torneo de pádel tenis Sierra de Ubrique en el complejo deportivo de nuestra localidad. Se van a desarrollar encuentros en estas dos modalidades durante toda la tarde de hoy y la tarde, hoy también mañana sábado, aunque habrá un parón de unas cuantas horas, ya medianoche, y mañana sábado tiene previsto que se celebren las finales sobre las 9:10 de la noche. A esa hora es cuando se cerrará este torneo, que como hemos dicho habrá arrancado hace escasamente menos de una hora. También tenemos que hablar este fin de semana de fútbol sala. Hoy se juegan las semifinales de la Copa de División de Honor y de Primera, y mañana las finales de las tres categorías. Recuerden que los vencedores lograrán el pase para el Trofeo de Campeones, con el que se abre la temporada, con la que se abrirá ya la próxima temporada 2013-2014. Y ayer se reunía la directiva del Ubrique Unión Deportiva para configurar ya el organigrama técnico de la próxima temporada. Ya tenemos nombre de los entrenadores que van a dirigir los distintos equipos del conjunto ubriqueño. Recuerden que este año la principal novedad es que el Ubrique Unión Deportiva va a contar con un equipo senior que estará dirigido desde el banquillo por Mario Casilla. Además de estos asuntos de ciclismo, también tenemos ya la clasificación de lo que ha sido esta temporada para el grupo de los Perea. Hoy vamos a hablar de espeleología, vamos a tener la ocasión de conocer, de adentrarnos en este mundo que es uno de los, no sabemos si denominarlo deporte, ciencia o las dos cosas, porque desde luego es un ámbito que merece la pena conocer. Hoy, como decimos, vamos a tener la ocasión de llegar también a entender las experiencias de estos aficionados desde el punto de vista del grupo de exploraciones de Ubrique, que va a contar con uno de sus miembros hoy aquí para que nos cuente las actividades que realizan o que suelen realizar, que han realizado y que van a llevar a cabo. De esto hablamos en unos minutos. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. ¿Te gusta el fútbol? ¿Te gustaría pertenecer al equipo de tu pueblo, viajar a otras localidades y disputar competición federada? El Ubrique Unión Deportiva es lo que estás buscando. Si tienes más de 6 años, hasta el 22 de julio puedes inscribirte en alguno de los equipos con los que contará el Ubrique Unión Deportiva de cara a la temporada que viene, desde la categoría pre-benjamín hasta la juvenil, pasando por la categoría cadete femenino. Puedes recoger tu inscripción y entregar la rellena en la tienda de golosinas Los Antojos, en la Avenida de España, frente a la Peña Taurina Jesulín de Ubrique. Recuerda, tienes de plaza hasta el 22 de julio. El Ubrique Unión Deportiva, apostando por el fútbol base. The Miles, diseño y arte en tus uñas. Estamos en los callejones número 1, junto a la pilita. En The Miles hacemos todo tipo de uñas, de porcelana, de gel, manicuras. Somos especialistas en gel y gelas. Y si te gustan las decoraciones, atrévete. Puedes elegir entre un amplio surtido. Si deseas estar a la moda, puedes poner tu piercing en tus uñas decoradas. Ven y visítanos. En The Miles preparamos tus uñas para novias y uñas mordidas. Presume de uñas en The Miles, en los callejones número 1. ¿Necesita hacer la revisión o instalación obligatoria de gas butano? En Ubrique Empresa Instaladora y de Mantenimiento, Bartolomé Zapata. Disponemos de homologación y autorización de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía.

Y ahora en verano, para disfrutar en nuestra terraza, le ofrecemos una nueva carta de tapas: crujiente de camembert, croquetas de setas, hamburguesas de bacalao, cordon bleu en salsa a la pimienta y nuestros postres caseros. Además, si lo desea, comidas para llevar. Y para celebrar nuestro aniversario, por su consumición mínima de 20 euros, le regalamos una participación para el sorteo de un fin de semana en Hotel de 4 Estrellas en la Bahía de Cádiz. Bar La Herradura, en Avenida Diputación número 65. Teléfono 956 46 07 42 o 670 69 42 17. Bar La Herradura, el sabor de lo auténtico. Sí, 34 minutos de la tarde, vamos a meternos ya de lleno en materia y lo vamos a hacer hablando de espeleología, como hemos dicho, mitad deporte, mitad ciencia, y ya nosotros en multitud de ocasiones lo hemos comentado, en la Tierra o en nuestro planeta está casi ya todo descubierto, casi todo explorado y recorrido, incluso hemos salido al espacio exterior. Pero los entendidos dicen que todavía lo que queda por conocer de nuestro planeta son sus entrañas. Y precisamente es a lo que se encargan, de lo que se encargan científicos y espeleólogos ahora mismo en todo el mundo. Y nosotros tenemos la suerte de vivir en un entorno privilegiado. Muchos pues hemos conocido, hemos visto a espeleólogos por aquí, por la Sierra de Cádiz. Y sin duda un mundo apasionante, y como hemos dicho, casi todo por descubrir, mitad ciencia y mitad deporte. Por eso tenemos aquí a un componente del Grupo de Exploraciones Subterráneas de Ubrique, a David Canto. David, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como decimos, un mundo apasionante, ¿no?, y en el que casi todo está por descubrir. Pues la verdad es que sí, como bien has dicho, hoy en día... aquí en la Tierra lo que nos quedan las profundidades marinas y las cuevas, que hay muchas cuevas que están ahí esperándonos de que pasemos un día y demos con ellas y veamos las maravillas que nos guardan. Uh-huh. ¿Acierto de decir o hablar de espeleología como mitad deporte, mitad ciencia? Sí, aunque nosotros los espeleólogos nos dedicamos mayormente a explorar o a descubrir, otros se dedican también al turismo de espeleológico, hay muchas maneras de hacer espeleología. También cogemos muestras de que están apareciendo muchísimos animales en las cuevas que no se conocían, puesto que estaban ahí ocultos. ¿De dónde te viene a ti la afición a la espeleología? Pues yo, como buen ubriqueño, desde chico siempre andaba por la sierra y andábamos metidos en los boquetes con vela, con... Aunque cuando éramos chicos ya estaba la espeleología bastante avanzada, pero nosotros nos metíamos mucho con linterna, cuando podíamos coger una linterna, con vela, con antorcha, como podíamos. Íbamos más o menos metiéndonos en todo lo que veíamos más oscuro. Esos fueron, digamos, los inicios, como tú comentas, de muchos ubriqueños. Pero ¿cuándo das el paso ya de lo que es, cuándo se distingue ya de lo que es simplemente ir a una cueva de hablar ya de espeleología? Pues la verdad es que no hace mucho. Hace 4 o 5 años me encontré con un amigo de la infancia y estuvimos hablando y me comentó de un grupo de Sevilla que salían mucho y nos juntamos, hablé con él, me puse en comunicación y entonces ya fui metiéndome lo que es más profundo, lo que es en el mundo de la espeleología, ya asunto de cuerda, asunto de descender a cimas más profundas. Así que en realidad no llevo mucho, llevo... Así en la espeleología más profunda, 6 años por ahí como mucho. Uh-huh. ¿Y qué es lo que te engancha? ¿Qué es lo que apasiona de este deporte? Lo que te parece que te atrapa, ¿no? Y ya no lo puedes dejar. El gusto por descubrir por ver ese mundo de que no nos imaginamos muchas veces que está en el subsuelo, eso es mucho. Cuando tú te metes en una cima, ves las estalactitas, estalagmitas o... no sé, los golpes de gubia que hay en muchas galerías, no sé, el silencio tan impresionante que tenemos en el Cezuelo y cosas tan bonitas por descubrir. Uh-huh. Quizás porque esta actividad se realice debajo, en las profundidades, ya digamos, en la zona subterránea, sea un poco desconocida la labor, ¿no?, que se realiza, porque el grupo al que tú perteneces, Exploraciones Subterráneas de Ubrique, lleva ya muchísimos años, ¿no?, realizando sus actividades como club, y tú me hablabas de incluso más de 30 años, ¿no? Sí, sí, ya te digo, desde que yo era chico y nos andábamos por la sierra, veíamos en algunas bocas de cima, veíamos las iniciales del grupo Jesús, y me llamaba la atención siempre del grupo, pero no conocía a nadie, no yo era muy chico en realidad, y sé que ellos llevan, no sé, pero muchos años. Estaba Paco el telefonista, había, no sé, Álvaro, el hermano, ahí llevan muchos años, desde que yo me conozco de chico está el grupo. Hablamos de un club federado, lógicamente, y ahora mismo ¿quiénes formáis parte de este grupo? Supongo que habrá gente variopinta, ¿no?, de todo tipo. Pues los más activos, bueno, decirte de que el grupo más que nada lo forman los bomberos. Está Paco, está el Olmedo, hay varios, y ellos salen todos los jueves practicando, haciendo, como bien sabemos que tenemos en Ubrique, para mí el mejor grupo de rescate que hay por toda la zona, y ellos salen todos los jueves, pero después habemos dos que no somos bomberos, que somos currantes normales, que no somos bomberos, vamos, y salimos nosotros, sí solemos salir los fines de semana, somos los más activos, digamos, fuera del parque de bomberos. ¿Tú consideras que la espeleología es un deporte que tiene reconocimiento? No, la espeleología no está para nada reconocida, porque somos, se puede decir, investigadores y exploradores, y todo el dinero lo tenemos que poner nosotros de nuestro bolsillo, nos cuesta el dinero, tanto en material como en desplazamiento, en instalaciones. Entonces no está para nada reconocido. Cualquier ciencia está más reconocida que la espeleología, sin embargo, incluso el Instituto Geominero nos pide muchas veces de que le saquemos datos de las profundidades. No a nosotros aquí en la Sierra de Ubrique, pero sí en la Sierra de las Nieves, y al grupo Pasos Largos sé yo que le han pedido varias informaciones de las profundidades. La peculiaridad, digamos, de la espeleología es que no hacéis actividades, digamos, de un día y luego vais a otra, sino que se podéis pegar explorando una misma zona muchísimo tiempo, ¿no? Pues sí, hay zonas que requieren muchas salidas. El año pasado estuvimos, por ejemplo, en Los Navazos, ahí en Villalengua, estuvimos todo el año explorando hasta que a finales de campaña pudimos meter un buceador, porque cuando nosotros llegamos al agua, ahí se acaba nuestra exploración. Entonces hay otros exploradores que se llaman los espeleobuceos, y entonces ellos se meten en el agua, son espeleólogos y buceadores. Y se meten en el agua, ellos bucean y saben lo que hay en el otro lado, si tenemos posibilidad de vaciar el sifón, que un sifón no es ni más ni menos que una parte inundada de la cueva. Y pues nada, en contacto con ellos vamos tratando de explorar todo lo que podemos, pero que sí, que nos podemos pegar. Este año estamos en la cima del Republicano, que es muy conocida, y llevamos trabajando todo el año en ella, y todavía no hemos llegado a la punta de exploración, que estaba de hace 3-4 años, todavía no hemos llegado a la punta. Creo que este próximo fin de semana llegaremos, a ver si hay suerte. ¿Qué exploraciones más, o cuáles son las exploraciones más destacadas que estáis realizando, que habéis realizado? Yo creo que estas dos, las que te he comentado, en Navazo Hondo, porque tenía el espeleobuceo que no estuvo parado mucho tiempo. Ten en cuenta que hay que meter bombonas a una gran profundidad, son 200 metros, casi 200 metros de profundidad, que hay que bajar las bombonas o las botellas y cuesta mucho, es muy lento, no es bajar y ya está, porque si hubiera que bajar solo, pero hay que bajar botellas, hay que bajar traje, hay que bajar cuerdas, bueno, es mucho material. Y en Republicano pues lo mismo, Republicano es una cima bastante grande, mucho más grande, aunque en profundidad es la misma profundidad que en Navazo Hondo, pero en dimensiones es mucho más grande que Navazo Hondo, y nos tiene, somos 15 personas las que nos da, el parque no nos da permiso para más gente, Entonces somos 15 los que intentamos explorar, pero que sí, nos podemos pegar varios años. Incluso este año nos vamos a terminar en Republicano. Una sesión, digamos, un fin de semana, vas a salir un sábado para una cima, como tú comentas. ¿Cuántas horas se podéis pegar dentro? Pues en esta época del año las precisas, para que el calor. Porque nos metemos por la mañana, por ejemplo, mientras que quedamos, desayunamos, a lo mejor entramos a la cima a las 10 de la tarde, de la mañana, y depende de la faena que tengamos que hacer, pues podemos salir antes, podemos salir después, pero que mínima 10 horas no es que nos las quite dentro de lo que es la cima, también depende de a qué cima hablamos. Hay, por ejemplo, en la Sierra de las Nieves, tenemos cima Gen, que hace un mes por ahí estuvimos y entramos el viernes por la tarde y salimos el domingo por la tarde, que son dos días debajo tierra. Y acampáis y todo, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí tenemos en las cimas que se hacen los vivas, les llamamos vivas, son unas instalaciones como si fuera una casa campaña preparada para quitarnos la humedad, porque lo perjudicial, lo peor de la cima, la cima de las cuevas, que es la humedad, que hay un 100% de humedad. Entonces, aunque estés al aire libre, te estás mojando. Entonces te tienes que meter dentro del vivá, encender, digamos, los hornillos, para hacer de comer. Entonces eso te va quitando la humedad y ahí se puede dormir. En saco de dormir bueno, se duerme sin pasar mucho frío. Aunque la temperatura no es muy baja, que suele ser de unos 15 grados, pero cuando estás parado mucho tiempo a 15 grados, sí hace frío. Y la humedad, sobre todo. Pero es normal que se tengáis que pegar días, porque conforme más avanzáis, claro, claro, no, más lejos vais, más tiempo necesitáis. La cima que te comento, que se llama Cima Gem, en la Sierra de las Nieves, tiene una profundidad de menos 1.000 metros. Que eso nada más que para bajar son unas pocas de horas, y para subir son unas pocas de horas más. Uh-huh. Y la punta no está, que no está de decir vamos en el día y salimos. Ahí hay que pegarse más de un día. Ajá. ¿Y cómo es vuestro programa de actividades? ¿Planeáis ustedes la salida, los proyectos? ¿Trabajáis conjuntamente con otros grupos? ¿Cómo se organizáis? Pues estamos saliendo a través de la AE, la Asociación Andaluza de Exploraciones Subterráneas, y a través de esta asociación pues nos vamos juntando gente de Ubrique, gente de Málaga, de Sevilla, la verdad que hay gente de todas partes. Y entonces, a través de internet, que hoy día internet facilita mucho las cosas, hacemos las quedadas, nos organizamos, y si yo me puedo encargar de los permisos, yo pido los permisos. Hay gente que se encarga de buscar presupuesto. Por ejemplo, este año hemos hecho unas camisetas para Republicanos, para sacar unos fondos para las instalaciones, y cada uno se dedica fuera de la cueva a lo que sabe. Uno, ¿tú qué sabes? El papeleo, por papeleo. ¿Tú qué sabes? ¿Buscar dinero? Pues a buscar dinero. Yo quiero uno de esos, de los que saben buscar dinero. Cada uno va poniendo lo que puede. ¿Y de qué equipo se suele ir acompañado? Para adentrarse. ¿Material? Pues en el material, nosotros tenemos que llevar el mono, porque un mono impermeable, de que cuando toque, las cuevas suelen ser muy húmedas, y llevamos un mono que suele ser impermeable. Después llevamos un mono interior, aparte del mono exterior, llevamos un mono interior para las temperaturas, porque en los momentos que te quedas parado, coges frío muy rápido. Entonces, nos tenemos que vestir, abrigar como si fuera pleno invierno, aunque fuera verano. Hoy mismo, con la calor que hace, te meten en una cueva y al cuarto de hora tiene frío, si no te mueves. Entonces, después llevamos lo que son los arneses, los equipos descendedores, lo que se llama de técnica de progresión vertical. Nosotros accedemos a la cima a través de las cuerdas, igual bajamos por ella que subimos, con una serie de mecanismos que se llaman descendedores o bloqueadores. Vamos, para no entrar en palabras técnicas, son normalmente el equipo de técnica de progresión vertical, que por el cual nos ayudamos para subir y para bajar por las cuerdas. Uh-huh. Y aparte, como supongo que el tema de la luz lumínica, ¿no? Pues la luz avanza mucho, porque antes entraban con carburo, lo que es el carburo. El carburo, al contacto con el agua, suelta un gas y el gas ese ardiendo es una llama. Uh-huh. Entonces antes entraban las cuevas con carburo. Pero hoy día las lámparas LED están dando muy buenos resultados. Ya con una batería te puedes pegar muchas horas con una lámpara LED, y además alumbra mucho más que el carburo. Así que lo que es la iluminación está avanzando muchísimo. Está por día está avanzando. David, ¿qué habilidades hay que tener para poder practicar este deporte? Pues habilidades no... No hay que tener habilidades en sí, ¿eh? Cualquier persona que sepa andar sabe andar por una cuerda, porque es muy sencillo. La manera de subir por una cuerda es muy sencilla. Es tan sencillo como un paso, otro paso. No es ni física ni nada. Es un paso, otro paso. Un paso, otro paso. Es muy sencillo. Hombre, sin tener una dotación física buena, perfectamente cualquier persona puede entrar en una cueva. Claro, otra cosa ya será, ¿no? El tipo de dificultad ante el que se encuentra. Hay personas podrán y otras que no, pero... Hay cuevas y cuevas... claro, pero digo, cualquier persona normal. Normal. Con un, digamos, tono físico medio, ¿no? Sí, un tono físico medio, digamos. Pero que no hay que estar físicamente muy preparado para entrar en una cueva. Bueno, deportes como este, deportes de aventuras como este, siempre... se supone que entrañan algún peligro, ¿no? ¿Cuáles son los peligros de la espeleología? Pues los peligros de la espeleología... no sé, yo no sabría decírtelo. Porque normalmente, bueno, si es una cima nueva, una cueva nueva, puede haber desprendimiento, pero siempre llevamos mucho ojo de que no haya desprendimiento. Después, nuestro principal enemigo es la confianza. Cuando hay exceso de confianza sí puede haber peligro. Pero mientras tú vayas... como se suele decir, con los pies en el suelo, que lleves los cinco sentidos lo que estás haciendo, en cambiarte de cuerda, en fraccionar bien. Fraccionar es cuando cambiamos de una cuerda a otra. Uh-huh. Sabes que lo tienes que hacer paso a paso y no hacer locura. Si se hace todo, es como conducir. Si todo el mundo lo hiciera al pie de la letra, no habría accidente de tráfico. Por la espeleología igual, si todo se hace al pie de la letra, no habría accidente, porque el material es muy muy muy difícil que falle. ¿Tú lo consideras un deporte peligroso? Yo creo que no, que la espeleología no es un deporte peligroso. De hecho, yo no he visto nada más que un percance en una cueva y no tuvo nada que ver con la espeleología. Fue el chaval este que le dio el infarto en Villalengua, pero lo mismo le dio allí que le podía haber dado en su casa, en la cocina, acostado. No tiene nada que ver. Yo lo que es accidente de espeleología no he visto ninguno. Ya te digo, y espero no verlo. ¿Consideras que tiene más peligro la superficie que digamos... La verdad es que sí. Que el senderismo, aunque hay muchos más senderistas que espeleólogos, pero en proporción hay muchísimos más accidentes haciendo senderismo que haciendo espeleología. Bueno, hay aquí en Ubrique mucha afición a la espeleología, teniendo en cuenta pues el entorno en el que nos movemos, o no. Pues no, debería de haber mucho más. Yo no me explico cómo en Ubrique habemos tan pocos espeleólogos, teniendo la sierra que tenemos, que es una pena de que cualquiera, yo cada vez que vienen mis amigos de Sevilla, de todos lados, lo primero que cuando ven la sierra de Ubrique es que nos dicen que vivimos en el paraíso. Y sin embargo nosotros, que somos los que vivimos en el paraíso, no sabemos verlo. Que aquí estamos rodeados de una serie de montañas que tienen muy buenas cavidades. No tan buenas como la Sierra de las Nieves, pero vamos. Vivimos en el paraíso y debería haber más gente. Yo animo a Torque Sequera que contacte con nosotros, que es muy sencillo. Nosotros, hombre, la Federación Andaluza en Villalengua está la Escuela de Espeleología. Y allí se pueden sacar títulos y te enseñan a eso. Pero si se arrima a nosotros, poquito a poco, va enseñando como hemos aprendido nosotros de chico, y se aprende... Bien, sencillo, barato, aunque el equipo es caro, pero ya lo iríamos prestando, lo que fuera, y ya digo, cualquiera que le guste un poco, que se acerque a nosotros, que pregunte, que se venga un día, que disfrutará, claro está, todo. Hasta para un día hay que federarse, hoy en día, para pasar un fin de semana te federa, hay federaciones de fin de semana, pero vamos, que la Federación de Espeleología... lo que es en el club, nosotros estamos pagando en el club una cuota de 72 euros al año, que es una porquería como están los precios hoy en día, y con eso estás cubierto todo el año por un seguro, de que en caso de que accidente tienes un seguro que te cubre de rehabilitación, de vamos, no lo queremos usar ninguno, pero hay que tenerlo. Aparte de lo que es la ficha federativa, ¿es necesario algún requisito para practicar en la espeleología? Supongo que desaconsejable, ¿no?, que lo haga cualquiera por su cuenta, Siempre que vaya con un grupo. No, por su cuenta, y, no. Y pero... sobre todo porque será obligatorio pedir permisos, ¿no? Sí, aquí en el parque de la Sierra de Grazalema hay que estar federado, no solo federado, hay que estar federado con la Federación de Espeleología. Uh-huh. Hay un tema con la Federación de Montaña que daba federaciones de espeleología, pero el parque no admite que la Federación de Montaña se pueda meter en cuevas. Uh-huh. Aquí en el parque somos como somos. Dicen que la Serranía de Ronda contiene bajo su suelo una de las cavidades kárticas más grandes de Europa. ¿Eso es verdad? Tiene la cuarta de España, que es la que te he comentado, Cimagén, que tiene los... me parece que estaba en los 1100, 1101 creo que era exactamente. Y sí, es la cuarta de España, no sé en qué número de Europa, porque en Europa hay cimas más profundas, incluso hay una que tiene 2000 y pico metros. Pero estas son estimaciones... No, eso es real. Sí, digo, la de la Sierra de la Nieve. O puede ser más amplia, conforme se vaya explorando. Se está explorando. Por vamos, eso te digo, hecho, ahora mismo eso es lo que hay, pero puede ser más grande todavía, ¿no? Claro que puede ser más grande, de hecho se está explorando. Yo no. Compañeros míos, precisamente mañana, compañeros míos entran en Cimagé y salen el martes y van a eso, a seguir explorando. Hay zonas allí, tú vas allí a zonas de que jamás hasta el hombre, y zonas que son amplísimas, te lías a andar, bueno, te pierdes, allí te pierdes andando, en el subsuelo, aunque parezca mentira... vivimos en un queso de Gruyère. Esto que yo te comento, tuvimos la ocasión de escucharlo en Ronda en una conferencia de Sebastián Álvaro, el que fuera director del Filo de lo Imposible, y planteaba esa hipótesis a la hora de hablar de, digamos, de eso, de la espeleología, de las exploraciones y de la Sierra de Ronda. Dice que se calcula que puede haber, bueno, que todavía está todo por descubrir, claro, pero que dicen que es impresionante lo que te puedes encontrar aquí en esta zona por las propias características de cómo es la Sierra, ¿no? Sí, porque Arce... la Sierra de las Nieves, al tener los 2.000 metros que tiene, los 1.919, pues de los 1.900, 1.000 vuelven a bajar, porque está casi en la cima, Cimagé, y vuelven, Cimagé está a 1.700 metros y baja 1.000, o sea, se queda 700 metros por encima del nivel del mar, y en exploración, que no es que se haya acabado la exploración, sino que actualmente se sigue explorando. ¿Qué es lo más raro que te has encontrado en una cima? Desde un esqueleto... Humano, a vasija, a las esquinas más imposibles, cabra, que los animales se caben en la cima y van los pobres arrastrándose hasta que llegan al último rincón de la cueva. No sé, salamandras hay muchas. Me he encontrado de todo, espero encontrar un diamante un día. ¿Cuál ha sido el momento de mayor satisfacción desde que te adentraste en el mundo de la espeleología? Bueno, la satisfacción es mucha. Yo creo que en cada salida te lleva una gran satisfacción cuando ves el compañerismo que hay, cuando se trabaja en equipo, que todo el mundo colabora, todo el mundo echa una mano, el buen rollito que hay. Yo creo que en cada salida te lleva una satisfacción. Una en general no sabría describirte una. No hay sola. Ninguna que recuerdes especialmente, quizás tu primera o... Bueno, la primera vez que entré encima es... nos perdimos y tuvimos que hacer un vivac improvisado y volver a salir. Eso fue que nos perdimos. ¿Y el tema de la orientación cómo se lleva? Orientación, lo que son los puntos cardinales, muchas veces jugamos a eso. Cuando hay varios espeleólogos y estamos entretenidos, hay uno que lleva una brújula y le pregunta a todo el mundo, ¿dónde está el norte? Y entonces tú tratas de señalar dónde está el norte y es muy raro. De adivinar dónde está el norte, o sea, orientación cero. Ahí no sabe dónde está, no sabe dónde tiene el norte. Y cuando te pegas, como tú dices, 2-3 días debajo de tierra, ¿se pierde la noción del tiempo? ¿Crees que llevas más, que llevas menos? Tienes que llevar relojes, puesto que no sabes... Tienes que tratar de comer a tu hora, descansar a tu hora, puesto que ahí siempre es de noche. Ahí, como cambien los hábitos, dejes de comer a tus horas o duermes a tus horas... Te hace un lío. No sabes en qué mundo vive, vamos. ¿En España cuáles son los lugares más destacados para la espeleología? Pues en Cantabria, yo creo que en Pico, sobre todo. Que yo no he estado nunca, pero vamos, tendré que ir un día. Sobre todo lo que más comentan es eso, el norte de España, porque a la vez, claro, las cuevas se forman porque el agua corrompe la caliza y la caliza se va haciendo boquete. ¿Dónde más llueve en España? En el norte. Entonces, por esa regla de tres, donde más cuevas hay y donde más profundas hay. Hay cuevas de 1.400 metros en el norte de España. Por esa misma razón tenemos lo que tenemos aquí, ¿no? Claro, por eso la Sierra de las Nieves es donde más llueve, digamos, porque aparte de Grazalema, que en Grazalema hay muy buenas cimas también, la nieve también se va derritiendo poquito a poco y va descomponiendo, y por eso, no sé, a mí gustarme la Sierra de las Nieves es lo que más me gusta. Como no conozco la zona del norte, el día que conozca el norte, pues diré que lo que más me gusta es el norte, pero ahora mismo la Sierra de las Nieves. Bueno, aquí en Ubrique la cueva que casi todo el mundo conocerá será la cueva del Tío Pepito, en la que tú has estado. Sí. Y bueno, como espeleólogo, ¿qué opinión te merece? Pues todo el mundo, pero no en Ubrique nada más, todos los pueblos tienen la historia de la cueva, que si llegaba no sé dónde... Al bar de carriles, ¿no? Sí, sí, por ejemplo, a la Plaza de la Verdura. Pues entonces nosotros un día decimos, bueno, pues vamos a meternos en la cueva Tío Pepito y vamos a ver hasta dónde llega. Y nos metimos, nos hizo falta cuerda. Y pues estuvimos explorándola hasta su cota mínima y su cota máxima, porque la cueva Tío Pepito, digamos que es como una V. Llega a una cuota mínima y empieza a subir. Y en la cuota mínima yo no escuchaba el jaleo de la Plaza de la Verdura por ningún lado, y en la cuota máxima pues había raíces y señal de que estábamos ya casi en la calle. Pero no se podía salir. O sea que la cueva Tío Pepito, siento mucho para mucha gente que se llevará una desilusión, no llega a la Plaza de la Verdura. O sea que vas y tienes que volver por el mismo lugar. Sí, sí, sí. Ojalá sí. Es un recorrido único. ¿Y es muy larga? Sí es grande, ¿eh? No es tan chica como yo me pensaba. Yo decía, digo, veremos a ver. Verás tú la cueva Tío Pepito. Pero está entretenida. Es apasionante de saber de que te estás metiendo en un trozo de historia de Ubrique. Y aparte, lo único malo que tiene la cueva Tío Pepito es que, como la conoce tu Ubrique... Allí se ha metido mucha gente con antorcha, como cuando yo era chico, y se han hecho muchas pintadas. Está muy estropeada, tiene mucha basura. Pero vamos, es un trozo de historia de Ubrique. ¿Se puede considerar una cueva peligrosa? No, ¿no? Sí. Hasta un punto no. El punto donde está la cuerda, a partir de la cuerda, es... Supongo que al que casi todo el mundo ha llegado hasta allí, ¿no? Hasta la zona de la cuerda donde más pintadas se ven, pero vamos... Se llama lo que le decían el Salón de la Virgen o algo así, ¿no? No sé si tiene la Salita de la Virgen o... Una zona por... No sabría yo por qué no he entrado nunca con nadie que me explique esto en la sala de la Virgen o no, pero que entrar se puede, en la cueva Tío Pepito se puede avanzar por lo menos 200 metros, se puede entrar sin peligro, y a partir de los 200 metros que está la cuerda ya hay peligro. Digamos sin necesidad de material muy especializado, sí, ¿no? Sin necesidad de... Pero vamos. Lo más dificultoso que tendrá será la entrada, que es muy pequeña, ¿no? Nada, bueno, es chica, pero es amplia. Para lo que hay por ahí es amplia. Pero que no vayáis a meterse en la cueva Tío Pepito, y con gente que conozca vayamos a liarla ahora. No estamos diciendo apología de entrada en la cueva del Tío Pepito, sino que es un sitio pues donde podemos decir que si vas con gente que conozca este mundo, es claro, quizás un buen sitio para iniciarse, sí, ¿no? Para tener una primera impresión de lo que te puedes encontrar. Aquí tenemos una cueva muy bonita, que es la cueva del Berrueco. Es muy bonita, necesita cuerda, hay que meterse con alguien que sepa, y en la cueva del Berrueco lo que pasa es que está cerrada, actualmente está cerrada por problemas con las colonias de murciélagos, entonces pusieron una cancela para que no se cerrara, pero supongo que pidiendo los permisos pertinentes, una cueva que merece la pena la visita porque es muy bonita, tiene muchas estalactitas, muchas estalagmitas, tiene salas muy grandes, la verdad es que es muy bonita. Esa fue mi primera cima, pero de eso hace muchos años. La primera cima, sin, digamos, con cuerda, que yo me metí, fue esa. Supongo que el tema de las cuerdas hay que prepararlo mucho también, entrenarlo mucho, ¿no? Hay que prepararlo, simplemente. Tú que estás aquí conmigo, te vienes conmigo, con nosotros, conmigo no con nosotros, ahí a veredilla, y en un día se te puede enseñar lo que son las técnicas. Después tú sabes que eso va poquito a poco, vas aprendiendo sobre la marcha. Pero lo que es la técnica de progresión vertical, subir o bajar, eso es muy, muy, muy sencillo. Y es básico, supongo, para la espeleología, claro. Para la espeleología, lo que digamos la cima, diferenciemos cima de cueva. Una cueva no necesita cuerda, mientras que una cima mayormente es todo con cuerda. Pues entonces, para entrar encima, es necesario de conocer la técnica de progresión vertical. Ahora mismo, ¿en qué proyecto estáis trabajando? ¿En qué provincia? Proyectos. Proyectos republicanos, la cima republicana. Los llanos de republicano. Ahí en republicano, aparte de la cima de republicano, está la campana, está el rincón de Juan Pérez, hay varias cimas que los espeleólogos de Erjezu, de hace unos pocos de años, que yo no colaboré, no estaba con ellos entonces, descubrieron y ahí las estamos trabajando porque pueden llegar a conectarse entre sí. Consejos para alguien que pueda estar interesado en la espeleología. Que se acerque a un grupo federado. Estando con un grupo federado, ellos sabrán de aconsejarle, del material, de las técnicas, de todo. Sobre todo que se arrime a gente que sepa y se enseñe, que es muy fácil. Hombre, claustro, hay gente, digamos, con algunas características especiales, pues que, por ejemplo, te lo preguntaba antes, el tema si tienes claustrofobia o miedo a los sitios cerrados, pues no se aconseja, ¿no? Claro, la claustrofobia es el enemigo de las cuevas, lógicamente, puesto que hay veces, no todo tan amplio. Algunas veces hay que pasar por gateras, que le llamamos, que hay veces que hay que quitarse incluso el casco para pasar por algunos sitios porque no se cabe. Pero sobre todo la gente tiene miedo a quedarse atrapado. Y yo nunca me he encontrado un espeleólogo atrapado en una gatera, ¿eh? Todos han pasado, más nuevo, más viejo, todos han pasado. El gordo, si no pasa, no se mete, y todos pasan. Aunque es normal que dé miedo, a mí me dan más miedo las alturas, pero que una gatera es paciencia y se pasan todas. Pero con claustrofobia, claro está, no te puedes meter en ningún lado. De aquí de la zona, la sala más grande, ¿dónde la has encontrado? La sala más grande, hay una sala en una cima del Picasso de Toló, que la descubrimos el año pasado. Se llama la sala Al-Ándalus y no me recuerdo las dimensiones, pero dicen, yo no la he visto, pues no llegué a verla, pero dicen que es espectacular. Pero una de las salas más grandes que hay, que yo sí he visto, está en Hundidero Gato. Allí está, en el centro está lo que es la Plaza Toro, y tiene unos techos de 60 metros. Una sala, le dicen la Plaza Toro, pues, como que parece una Plaza Toro. Y unos techos de 60 metros, te puedes imaginar 60 metros. 60 metros, la forma de imaginar 60 metros es a 3 pisos por planta. A 3 metros por planta, perdón. Entonces, calcula, 60 metros son un piso de 20 plantas. ¿Y eso se llega a vislumbrar desde dentro, con la oscuridad? Con buenas luces, sí. No todo el mundo tiene buenas luces porque valen un dinero, pero que sí, con buenas luces. De eso, hay sitios que ahora se están descubriendo nuevos, que siempre se ha pasado y no se descubrían, puesto que las luces no alcanzaban a algunas ventanas. Podías pasar por la ventana 20 veces y no veías la ventana, que ahora con las luces se están descubriendo ventanas que siempre habían estado ahí, pero nunca se habían visto. ¿Cuál es la mejor época para practicar la espeleología? ¿Indiferente? ¿O verano, supongo? A mí me gusta el verano, porque con la calor te metes de 40 grados a la sombra, te metes a 15 grados del tirón. Pero que, no sé, normalmente el verano no es tan bueno, puesto que no todas las cimas están a pie de coche. Algunas cimas hay que hacer senderismo aparte de espeleología. Y yo diría que en invierno las calentitas, que hay cimas calientes, y en verano las fresquitas. El tema de la lluvia no es un problema en invierno, ¿no? Digamos depende de la cima. Hay cima, hay sumidero, que sumidero es por donde se cuela el agua. Y después, aparte de sumidero, hay sumideros y sumideros. Sumideros los que te pueden meter sin peligro, y sumideros en los que te metes y te viene una crecida y es peligroso. Entonces, normalmente en un sumidero en época de lluvia no es bueno meterse, puesto que republicano, por ejemplo, en el que estamos trabajando, es una cima que, aunque tiene 200 metros de profundidad y unas dimensiones muy grandes, llega a rebosar. O sea, lo que es la cima llega completamente a inundarse. Y no sería muy aconsejable estar dentro cuando se inunda. Y en invierno, bueno, con lo volátil que es aquí la climatología, pues no se recomienda entonces, ¿no? Supongo. No, hay cimas que te puedes meter en cualquier cima, que no pasa nada en invierno. Mientras no sea un sumidero, lo más que te va a pasar es que te va a mojar un poquillo, pero vamos, mojarnos es... Te vas a mojar siempre, ¿no? Mojarte en la espeleología es... Vamos, es lo natural siempre. Es rara la cueva que está totalmente seca. Pues bueno, David, lo vamos a dejar aquí y en principio agradeciéndote pues que nos hayas venido hasta aquí para contarnos pues estas experiencias. Bueno, es un mundo, como decimos, si todavía ustedes decís que es un mundo por descubrir, para los que no estamos metidos en ese mundo, pues mucho más, nos sorprende mucho más. Y nada, pues daros la enhorabuena pues por el trabajo que estáis realizando y nada, lo único que os deseamos es que sigáis disfrutando de la espeleología y sobre todo aquí en vuestra casa. Muchas gracias a ustedes y nada, animator que se quiera meter en este mundo, que se ponga en contacto con nosotros a través del Facebook, tenemos el grupo de exploraciones subterráneas de Ubrique y que contacte con nosotros, que no se va a arrepentir en la vida. Y muchas gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Siete y 11 minutos, nos quedan todavía unos cuantos para llegar al final de nuestro programa y vamos a aprovechar pues para comentar algunas de las actividades de este fin de semana. Lo primero, la Copa de Fútbol Sala, en su fase ya decisiva, fase final esta noche, semifinales de División de Honor y de Primera. En el pabellón, todos los partidos exclusivamente en el pabellón polideportivo, 8 de la tarde, Estudiantes, Panadería Sánchez, Club Deportivo Helio. 9 de la noche, Revolución La Fresquita, que de qué, 10 de la noche, Donde Fútbol Sala, Racing Pantera, y 11 de la noche, Oasis Longe, Fran General. Y son los cuatro partidos de semifinales, tanto de División de Honor como de Primera. Las finales se jugarían mañana sábado a las 9 de la mañana, la de Segunda, de la que ya se conocen sus equipos. 9 de la mañana, los Como Bodegón Juan Gómez, Leyton, Construcciones y Reformas. 10 de la mañana la final de Primera División, es decir, el ganador del Donde Racing Pantera frente al ganador del Oasis Longe Fran Generali, y a las 11 la de División de Honor, el ganador de Estudiantes Helio frente al ganador de Revolución La Fresquita, que de qué. Como hemos comentado antes, ayer se reunía la junta directiva del Ubrique Unión Deportiva y ya determinaba qué entrenadores van a dirigir a la plantilla, a los distintos equipos, la próxima temporada. Teníamos uno seguro que era Mario Casillas en el equipo senior, el nuevo equipo senior. Mario Casillas, que como saben, entrenaba o ha entrenado esta temporada y la anterior al equipo del Ubrique Fútbol Sala. Y el resto son los siguientes. El equipo juvenil lo va a dirigir Manuel Pérez Hinojo, muy vinculado al fútbol y también a Ubrique Unión Deportiva en estas últimas temporadas, ejerciendo labores de delegado. El equipo cadete va a tener al mismo técnico que esta temporada, a Paco Villa. El infantil va a estar dirigido este año por la próxima temporada, mejor dicho, por Ángel Román, que esta temporada ha dirigido al equipo alevín. Por lo tanto, el alevín también sufre cambio en su banquillo, y es José Manuel Parrado, que dirigía al prebenjamín esta temporada, el que se encargará ahora del banquillo del equipo alevín. El benjamín va a estar como entrenador Antonio Barragán, que esta temporada la iniciaba también con el benjamín, pero que tuvo que cambió a mitad de temporada, se fue para el juvenil y el benjamín pasó a Modesto Barragán. Pues Antonio empieza otra vez la temporada como entrenador del equipo benjamín. Y por último, el masculino, el prebenjamín, lo va a dirigir Roque David Carrasco, que esta temporada entrenaba al equipo infantil. En categoría femenina, cadete femenina, que acoge tanto jugadoras infantiles como cadete, de nuevo va a estar dirigido por Teresa Rodríguez, en lo que va a ser el segundo año de este bonito e ilusionante proyecto. Recuerden que se pueden inscribir los jugadores hasta el 22 de julio. Pueden recoger y entregar las inscripciones en la tienda de golosinas Los Antojos, en la Avenida de España, frente a la Peña Taurina Jesulín de Ubrique. Terminaba la temporada ciclista la pasada temporada, el pasado fin de semana. Terminaba lo que es el calendario oficial. Y hay clubes como, por ejemplo, el Grupo Ciclista de los Perea, que una vez terminado lo que es ese programa oficial, siguen practicando, siguen saliendo, siguen realizando sus rutas los domingos. De hecho, este fin de semana van a realizar la siguiente: Ubrique, Puerto del Boyar, El Bosque, Puerto del Boyar, bajada de Grazalema, La Ribera, Puerto de Montejaque, Los Alamillos, Villaluenga, Benocaz y Ubrique. Ese será el recorrido de la ruta el próximo domingo, salida a 8 de la mañana desde el bar La Terraza. Por cierto, que ya se ha hecho público la clasificación de la temporada del el grupo de los Perea. Ha quedado de la siguiente manera: ha tenido más de 20 participantes de media en cada etapa. Recuerden que han sido 38, nada más y nada menos. Y ha quedado de la siguiente manera: clasificación de montaña. Primera posición para Andrés Fernández, segunda posición Jeromo García y tercera posición Bartolo Pan. En la clasificación de montaña para veteranos, primera posición José Márquez, segunda posición Emilio García, tercera posición Vicente Romero. En la regularidad, primera posición para José Medinilla y Antonio Viruez. Han compartido ambos el primer premio, y la tercera posición para Álvaro Gago. Y en regularidad, veteranos, primera posición para Paco Gómez, segunda posición Eladio González, tercera posición Sisto Menacho. Pues así ha quedado esa clasificación de la temporada de los Pereas. Recuerden también que hoy y mañana se van a estar disputando ese primer torneo de pádel tenis que organizan conjuntamente el Club de Pádel de Ubrique y el Club de Tenis. Desde hace ya un rato se están jugando los primeros encuentros. Va a estar durante toda la tarde, tarde-noche de hoy. Se tomará un descanso de madrugada hasta al mediodía de mañana, o la mañana mediodía del sábado, en el que se disputarán el resto de encuentros, para que finalmente los partidos de la final, tanto de la oficial como de consolación, se disputen en la tarde-noche de mañana al sábado. Nosotros estamos fuera de tiempo y lo vamos a dejar aquí. Nos vamos a despedir hasta el próximo lunes, en la que enfilaremos casi la última semana ya de actividades. Recuerden que el próximo fin de semana llega el maratón de fútbol sala, con el que normalmente se clausura de forma oficiosa la temporada. Nosotros, no obstante, no vamos a terminar la semana que viene, sino la siguiente, y no va a ser el lunes. Vamos a contar unos días más, porque todavía nos quedan algunos frentes abiertos sobre los que lógicamente tenemos que hablar. Bueno, no adelantemos acontecimientos. Disfruten de este fin de semana si pueden, alívense la calor como buenamente puedan, y nosotros estaremos aquí el lunes para hablar de deportes. Muchas gracias por su atención y que pasen un feliz fin de semana. Radio Ubrique, tu radio. Desde Andalucía, Canal Flamenco.